las luces van quedando atrás. Voy sintiendo un enorme frío y a medida que me alejo, se va levantando un muro invisible entre tú y yo. Resigna.